desconectes. www.superestacion.fm. La auto. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los super seguidores. Hoy ya es martes 11 de mayo y hoy es una efeméride muy especial, por eso nuestro programa, que pocas veces lo hemos dedicado a un solo artista, pues hoy será dedicado a ese artista. Estamos hablando del señor Bob Marley, porque un 11 de mayo de 1981 falleció, es decir, hoy se conmemora en todo el mundo 40 años del desaparecimiento de uno de los grandes, si no podría decir uno, el gran pionero del reggae de Jamaica en el mundo. Bueno, del reggae no de Jamaica, del reggae como género. Así que hoy un sentido homenaje, además porque él tiene un mensaje pacifista para el mundo y yo creo que en esos momentos que estamos atravesando, qué bien recordar todos esos mensajes a través de las canciones de Bob Marley, exactamente su nombre de pila, Robert Nesta Marley. Así que bueno, hoy estaremos con todas esas canciones. Saludo a mis compañeros, Alejo, que ya tiene la gafa negra puesta. Alejo, muy buenas noches. Claro, buenas noches. Pues cómo no va a tener uno esta noche de Bob Marley, uno ya tiene que estar preparado como en la camisa de la playa. Yo estoy listo, me falta el coco loco que no lo pude hacer porque no encontré cocos para hacerlo, pero acá estoy. Pero bienvenidos todos, Quique, Nano, a los super oyentes, muchas gracias por oírnos, por estar con nosotros aquí en la Superestación para pasar una noche de reggae que uno dice es como suave, con un mood rico, como atrás la sola. Lástima que no estuviera yo por aquí en una playa para poderles mostrar como en las épocas antiguas, en el programa que me iba por ahí de paseo y veía el mar y todo. No, ahora sí en la biblioteca, pero acá estamos con toda. Entonces, muchachos, Quique, por allá en el otro lado del charco. Compañeros y queridos oyentes de la Superestación, un saludo muy cordial desde aquí, desde Valencia, España, saludándolos con ganas de recibir la vacuna, pero todavía no. Es más, no sé si se han dado cuenta, aquí las señoras, ya eso es un estigma de qué tan, de cuál es la edad, y entonces ya andan diciendo, no, yo no me he puesto la vacuna, ¿no? La niegan así como niegan los años. Pues no, yo sí me quiero vacunar y pronto. ¿Qué tal uno poder decir que se quiere? Ojalá uno lo vacunaran. Oiga, pero es que... ¿En serio? ¿Eso está pasando acá? Lo veo en televisión. La vanidad. No, lo más chistoso de todo es que por ahí vi un título en un periódico, yo creo, de Colombia, que decía... Ya van a llegar las vacunas para los ancianos de 50 en adelante. Los ancianos de 50. Ancianos de 50, sí. O sea, más anciana será tú. Eso fue un periódico, sí, de otro país. A mí me llegó también. Sí, yo me llegó. Ancianos de 50 a 60 años. Ancianas. ¿Cómo le dirán entonces a los de 80 para arriba, pobrecitos? No. Esos son muy. Esos son momias. Sí. Momias. Paleolíticos. Ay, Dios mío. Matusalén, porque la ignorancia es atrevida. Fósil. Sí. Es un fósil. Creo que le tocaron a todas las fibras, todos se sintieron bien. Pero claro, Deisita, es claro que aquí que... la única jovencita eres tú. Es que ¿tú? Yo sí estoy después de los 50, pero. Bueno, compañeros, pues, Nanito, hola, buenas noches. Nos quedamos hablando y no los saludé. ¿Qué tal todos? ¿Cómo estamos esta noche? Pues, obviamente, con Mr. Bob Marley, el bisabuelo del reggaetón. Entonces, pues vamos aquí a darle un... No, no diga eso, hombre, no sea, no, no sea no, cochino, no, hermano. Dije, no, no, no, él es padre de un gran ritmo que es el reggae como tal. No sea cochino, hermano. Como hacía en el Chavo del Ocho. Sí. ¿Cómo respete. De esta forma. Respete, hermano. Bueno, respete. Y eso fue todo por esta noche. Que muchas gracias. Que tengan una feliz noche. Descansen a todos. Y bueno, vamos entonces vamos a recordar muy buenas canciones, de verdad, del padre del reggae, un pionero de la música como pocos en el mundo, que se merece todos los reconocimientos habidos y por haber. Y qué lástima que nos dejó tan temprano, porque realmente él estaba muy joven cuando murió de ese melanoma. Sí, 38 sí, murió, años, jovencito. Murió de un cáncer de piel, de melanoma maligno. Mm. Y pues me imagino que fue por estar jugando a la intemperie, o estar tocando tanto a la intemperie, ¿no? Uh-huh. Sí, no sabe, persona más sensible. 36, Sousita, 36 años falleció. ¿36? Sí. Nació en 1945 en Jamaica y murió en Miami el 11 de mayo de 1981. 81. Uh-huh. 36, tenía 36 años. Tenía 36 años. Era un bebé. 75, 76. Sí, 36 años, exacto, sí. Muy joven. Pero bueno, nos dejó muy buena música, así que, Nanito, arranquemos después de esa infortunada frase. Del que lo dije completamente al revés, obviamente, igual. Con se la van a cobrar, de veras. Pues, mejor dicho, me va a tocar presentar esta canción precisamente. Acabo de formar un problema no en el mundo, o sea, So Much Trouble in the World, y esa es la canción que voy a presentar precisamente, con tantos problemas en el mundo que hay ahorita. Esa canción fue la primera pista del álbum Survival, que es el undécimo álbum de él, que salió en 1979, y Survival fue un álbum que fue completamente catalogado como aparentemente súper militante, súper social. Y eso fue porque la crítica había dicho que los álbumes anteriores eran demasiado relajados para pasarla bueno, pero entonces el hombre también le quiso meter mensaje social y muy fuerte a algunos de sus temas, y eso fue lo que hizo con este álbum Survival. Así que vamos a escuchar aquí a Bob Marley and the Wailers, como se llamaba su grupo, and the Wailers, con So Much Trouble in the World, como primera canción de esta noche, en homenaje a Bob Marley, aquí en A Que No Me Duermo. Talking. Yeah, we the people's world. solution. Too much confusion. So much frustration. Like a bird in the tree, the prisoners must be free, yeah. Never make a politician grant you a favor. They will always want to control you. Forever, forever, forever. So if a fire make it burn, make it burn. And if a blood make it run, make it run, run, yeah. Run. Rasta de Banta. Can't you see? So you can predict the flop. Y aquí estábamos escuchando otra cancionzota de Bob Marley que se llama Revolution, Revolución. Esa es la novena pista del álbum Natty Dread, el séptimo álbum de Bob Marley and the Wailers, lanzado en 1974. Anteriormente, Marley había grabado con Peter Tosh y Bonnie Wailer como The Wailers, y ese fue su primer disco sin ellos. Y bueno, esa canción pues le fue muy bien en el Reino Unido, donde alcanzó el puesto número 40 y vendió más de 100.000 copias en esa época, lo cual era mucho para una canción pues de un género que no era muy conocido. Y está catalogada por Rolling Stone como la canción número 183 entre las 500 más importantes de todos los tiempos. Así que pues aquí estamos con Revolution, Bob Marley recordándolo aquí en su día en homenaje a su muerte 40 años después. Oye, y además me parece que es un artista perfecto para estos tiempos de conmoción que se vive en Colombia, porque total, claro, primero pues pacifista, sus mensajes tenían temas políticos de reivindicación social, de paz, esa revolución también como de, de la equidad y de las conquistas sociales, así que bueno, yo creo que queda perfecto. Yo me voy con una canción que, bueno, creo que ya la he presentado aquí en A Que No Me Duermo, es una de mis favoritas canciones. Fue compuesta en 1979, dos años antes de su fallecimiento, pero ya en ese momento él sabía del cáncer. Él tenía un melanoma en su pie, en su dedo gordo del pie. Él nunca quiso hacerse tratamientos. Recordemos que él era jamaicano, tenía una cantidad de ritos y él no estaba de acuerdo con la medicina occidental, así que nunca se hizo tratamiento después de que se lo diagnosticaron. Pero dice su esposa Rita Marley que en 1979, cuando escribió esta canción, él estaba muy triste, muy deprimido. Y se nota, es una canción donde aparece él solo con su guitarra acústico cantando Redemption Song. Así que aquí está esta canción bellísima, que es una de mis favoritas, les contaba yo. Y ahí se le nota un poco la tristeza a Bob Marley, una bella canción, la canción de la redención. Aquí está, del año 1979, Bob Marley. There's no end to this music, bro. This music you're going to put up in your house, a placard, as one of the vehicles that help to free the people from this chain and bondage of oppression. Another song of freedom. 'Cause Little Birds. Esta canción formó parte del álbum Exodus de Bob Marley de 1977, pero ahí estábamos viendo una canción y una versión, un homenaje que le hizo Maroon 5 y que hace una versión poco más alegre. A mí me encanta esta versión que se hace también en vivo, y bueno, creo que muchos grupos le hicieron homenaje a Bob Marley, y en esta canción especialmente, pues qué buena esta canción del año 2015. Maroon 5 y Three Little Birds, ahí está en este especial de Bob Marley, no solamente él cantando, sino muchos artistas que le hicieron homenaje haciendo sus propias versiones. Uh-huh. En sí. A que no me duermo, compañeros. Y bueno, ¿quién continúa en esta... en este listado de canciones de este repertorio? Alejo. Listo. Dale, Alejo. Bueno, yo no sé. Ya con... No, siga. No, que me voy a ir con precisamente un homenaje que le hicieron a él en el 2008. Una mujer que a mí me gusta mucho como canta, que es Rihanna, en un concierto en Manchester. Obviamente, pues los ritmos no son exactamente como uno quisiera oír los ritmos del reggae de él, pero pues es un uh-huh. tributo que le hace en toda una gira mundial en el 2008, y es en un concierto en Manchester muy, muy bueno. Y pues esta es la canción que es de 1978, que yo creo que la hemos oído de todas las versiones posibles, que es Is This Love. Es espectacular esta canción. Entonces, pues... La vamos a disfrutar cantada por Rihanna, y nos vamos a trasladar a lo que él hacía que sintiera la gente con este estilo de canciones. Entonces, pues, sin más preámbulos, Rihanna 2008 cantando Is This Love, una canción de Bob Marley, aquí en la Superestación. Look at how beautiful you are, Manchester. Wow. I want you to give it up for Bob Marley. Every night we'll be protagonista de los grandes cambios de la radio en Colombia. Super Estéreo, la estación del poder. Ay, ay, les tenía ese guardadito de All Stars Tribute to Bob Marley, Could You Be Love? ¿Qué tal las perlitas ahí cantando? Ziggy, está Rihanna, está Bruno Mars, Bruno y está Mars. El amor de la vida de Deisa. ¿Quién es ¿Quién? El amor de la vida? El bajista de Police, un tipo llamado Sting. Ah, Stingo. Sting, sí, claro. Sting, sí, ese es Stingo. Sí, espectacular. Se me apaga, el micrófono. Ay, estaba Sting. Ay, qué maravilla de versión. Alejo, eso fue un tramacazo, un guarapazo, como dicen. Mamonazo. Tremenda versión. Además, fíjese que todos los artistas del mundo, yo creo que hoy justamente han tenido muchos mensajes, es que son 40 años de la partida, y como decíamos, muy joven. Hoy por hoy tendría 76 años, es decir, 76. Todavía tendría mucho por la música. Sí, muchos claro. artistas están sobre los 70 y están muy bien, o sea, realmente se fue muy, claro. muy pronto el querido Bob Marley, así que bueno, y ahí está el respeto y admiración de tantos artistas en el mundo, y por eso hoy estamos haciendo este especial. A nuestros super seguidores, ya saben, estamos en Twitter, @ que no me duermo, si quieren poner ahí su canción favorita de Bob Marley, hagamos ese listado de las mejores, porque realmente tiene un repertorio muy amplio. Muy amplio. Bob Marley. Y ahora, sí, claro. Querido Enrique. Deisita, voy a abrir un pequeño paréntesis. Ahora que hablaban de Sting, que estaba en este homenaje que le hicieron precisamente a Bob Marley, voy a abrir un pequeño paréntesis porque la semana pasada hablamos de The Who, hablé de The Who y la película Quadrophenia. yo me quedé pensando, ¿a mí por qué me suena? Pues me la conseguí. Y esa película yo ya la había visto, lo que pasa es que la vi cuando estaba más bien peque y pues ya no me acordaba, pero apenas vi al loco, al protagonista en esa motito, en una lambreta con un montón de gallos, toda engallada, con espejos y pitos y cosas, o sea, impresionante. Muy engallada, o sea, de eso que se ve recargada, barroca ya. Y salía efectivamente Sting, y Sting es, hagan de cuenta, un personaje muy por el estilo de Fonzie, el que salía en Happy Days. Ok, ese es Sting, era el papi Ricky de la película, que andaba también en una moto de esas scooter, en una lambreta. Bien interesante la película, pues la verdad, me divertí, me la vi, y pues quería hacer esa reseña. Sale muy rico tu amigo Sting ahí en esa peli, te va a tocar verla, Cuadrofenia se llama. Yo noto cierta ironía en todos hablando de mi amigo Sting, y es que he de recordar que para Alejandro, Polis y Sting está sobrevalorado, solamente quiero recordar ese chiste viejo. Claro, sí, claro. Como para Alejo, solo por decirlo. Sobrevalorado. Yo todo buena papa. Yo todo buena papa diciendo que Sting, que qué maravilla. Y vienen con semejantes sablazos. Para cerrar el tema, Sting también actuó en la película Dune. No sé si Deisita la vio. Es una película de culto ya y me la quiero volver a ver porque la verdad también la vi hace muchos años y ya no me acuerdo. Bueno, y va a salir ahorita la nueva versión. Va a ser una nueva versión de Dune, pero la original salió Sting. La crítica le dio palo, le dio duro en esa época y después se volvió de culto. Completamente. Deisita, te cambiaste de lado. Sí, algo pasó, ¿cierto? Bueno, espérenme. Sí, estás de lado. Me da miedo que te caigas, oye. Te puedes caer del este. ¿Acá me ven mejor o no? Todavía no. No, estás de lado. No, estás de lado, pero no importa. Te escuchamos. Vale. Sigan ustedes, y por favor. Para seguir con el tributo a Marley, me voy pasando un poquitín ya para este lado. Les voy a hablar de una película que se estrenó en 1900. Fue un documental que se hizo por una cosa que se llamaba Playing for Change. Peace Through Music, lo Paz a través de la música, se llamaba el documental. Playing for Change. Sí, precisamente es una organización sin ánimo de lucro que se dedicó a recaudar fondos para construir sobre todo escuelas y sitios para los niños pobres en todo el mundo, para que tuvieran escuelas de arte sobre todo y de música. Dentro de esos homenajes que salieron ahí, escogí este, que es un homenaje a esa bellísima canción de Bob Marley, One Love, donde el protagonista o la persona que, una de las personas que la interpreta, entre varios otros músicos de todo el mundo, está nuestro queridísimo Manu Chao. Manu Chao de Mano Negra, en esta versión fantástica. Es que escúchenla, es que es maravillosa. En este set especial que se creó para Playing for Change, sonidos o canciones alrededor del mundo, aquí en la Superestación, en este homenaje a Bob Marley. Let's get together and Jamming, we're jamming. Y ahí estaba otro grande del reggae, porque nada menos que Jimmy Cliff haciendo esta bellísima interpretación en un tributo también que le hicieron a Bob Marley en 1999 y la canción Jamming. Uno oye esta canción, o por lo menos, yo no sé ustedes, yo oigo esta canción y me acuerdo de That 70 Show cuando estaban los chicos en el sótano y había humo en el aire. No, yo no me acuerdo de eso. Un humo denso. Un humo denso, sí, y empezaba la cámara a moverse y en cada uno de ellos y cada uno decía algo, una barbaridad generalmente. Muy bueno. Era muy divertido. Yo, mira, yo oigo Jamming y yo me transporto automáticamente a esas escenas, no sé por qué. Buena canción. Yo vi a The Wailers en Bogotá, Sousito, ustedes no los vieron, se presentaron como... En las afueras de Bogotá también. Sí, se presentaron en... Sí, señora. Colombia. Sí, señora, ellos estuvieron de Wailers. Yo no estuve en ese concierto, yo vi fue a... Yo vi a Ziggy Marley. Yo vi a Ziggy Marley en una... ¿Cómo se llama? En festival. En festival ese que hacen allá ahora en Bogotá. Estéreo Picnic. En Estéreo Picnic estuvo. O con Jorge Barón. Y acá estuvo The Wailers también en Estéreo Picnic. Y chévere, The Wailers. Damian Marley también. Damian Marley también estuvo, que es el otro hijo de... El otro, de sí, señora. Marley, que también está, hace música. Uh-huh. Bueno, muy buenas versiones, muy buenas versiones. Y bueno, nos vamos con las ñapas. Nanito, ¿tú qué nos vas a presentar? Ya para ir cerrando estas cuatro canciones. Bueno, me voy a ir con una canción que no es muy conocida de él, pero es muy buena, que se llama Rebel Music, 3 O'Clock Roadblock. Más o menos como decir una barricada de las 3 en punto de la mañana. Esa es la cuarta pista del álbum, Natty Dread, y esta canción es una reflexión sobre el impacto potencial de la música reggae en la sociedad jamaiquina y en el resto del mundo. Y la canción fue escrita después de que Bob Marley fuera detenido por el control de policía nocturno en Jamaica, en alguna redada, algún retén. Lo encontrarían seguramente fumando más de lo que debía. Entonces aquí está Bob Marley con Rebel Music, 3 O'Clock Roadblock, aquí en A Que No Me Duermo. We'll be right back. work. We Mexicans can make it work every time. So we better get up, stand up for your rights. Or someone would say we're coming in from the cold. Or another one would say the sun is shining and the weather is sweet. And someone would say, is this love? And everyone would say everything. Let's move it. Give up the fight. sick and tired of the hissing schism. Daddy go to heaven and the hissing schism. We know and we understand. Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. And now you see the light. You stand up for your rights. Get Up, Stand Up, del año 1973, wow. Una de las canciones maravillosas, no podía faltar en estas épocas en que los jóvenes se levantan, uh-huh. Se manifiestan. Get Up, Stand Up, fue una composición que hizo Bob Marley junto con Peter Tosh y Bonnie Livingston, que formaron parte de The Wailers, y esa versión que acabamos de ver fue en vivo en Múnich en 1980, Bob Marley ahí en todo su esplendor, un año antes de su fallecimiento, tenía 35 años cuando hace esta versión de Get Up, Stand Up, que ustedes saben que además Bob Marley en general en Europa lo amaban, creo que él hizo toda una, casi que una secta de seguidores en todo el mundo que amaban el reggae, que amaban su forma de pensar, que amaban la marihuana, hay que decirlo, pues porque Bob Marley realmente para él la marihuana formaba parte de sus ritos, y en general en Jamaica pues se ve más como una planta sagrada que otra cosa, ¿no? Digamos que ya en otros países hemos tenido problemas, pero para Jamaica, para Bob Marley, pues era una, formaba parte un poco de su propia religión. Así que bueno, uh-huh. Ahí estaba, y por eso siempre alrededor de Bob Marley hay mucho humo. Yo creo que el reggae y la marihuana están muy de la mano, ¿no? De alguna forma, es un género. Pero por curativa. Por curativa, sí, claro. Por eso sí, claro. Eso dicen en Amsterdam también, sí. Casi que una forma de pensar, de una filosofía de vida, de una cosa espiritual, ¿no? Yo creo que sí, la marihuana para Bob Marley también tenía todo ese sentido espiritual. Pues ahí estaba ese gran homenaje que le estaban haciendo a Bob Marley con Get Up, Stand Up, Miñapa. Y no sé quién continúa, muchachos, con esa buena música. Alejo. Bueno, tu turno. Vamos a irnos a un concierto por allá. En los años 70. Uy. Vamos a una canción que personalmente es de las que más me gusta de Bob Marley. 1974, el concierto fue en el 75, y esta canción es una canción de 7 minutos, una canción larga, pero con un, ¿cómo se puede? Un groove delicioso de ir, que es No Woman, No Cry. Yo creo que es de sus canciones más insignias, correcto. Es más, ella llegó al número 37 en las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Entonces, pues, tiene que ser muy buena canción. Entonces, los voy a dejar con esa pequeña ñapita, No Woman, No Cry, aquí en la Superestación. Thank you. everything's gonna be alright. So woman, no cry, oh no, no, don't shed no tears. No, no, woman, no, woman, no cry. Hey, hey, oh my little sister, don't shed no tears. No, no, woman, no, woman. María, qué canción. No Woman, No Cry. Yo creo que es de las mejores canciones. Bueno, todas son buenas, pero esta canción es campeonísima. 1974, la número 37 entre las 500 mejores canciones de todos los tiempos según la revista Rolling Stone. Esta canción de 7 minutos en concierto, espectacular, de verdad que es muy agradable oír y le llega a uno como al alma. No sé ustedes cómo la vieron. No, no, pues qué bien. Ya, lo dijo todo, no hay más que decir, no hay nada más que decir. Sí, disfrutar. Otro himno, ¿no? Otro sí. mensaje para las mujeres, en fin, a la no violencia siempre. Siempre tiene un mensaje político, social, Bob Marley, y por eso, pues hoy, a 40 años de su fallecimiento, pues este reconocimiento y este tributo. Pues nos vamos, compañeros, y creo que Sousita tiene la canción de cierre para. Voy con la canción. Sí, sí, voy con la canción de cierre, pero les quería recordar también que un 11 de mayo, pero de 1966, nació Christoph Schneider, batería de Rammstein. Y también en 1941, sí, ayer escuchábamos Rammstein, qué bien. Eric Burdon, fundador de The Animals y War, dos bandas que me encantan. Era también su cumple de 11 de mayo. Ah, y también por aquí está Mark Herndon, batería del grupo Alabama. Voy con una canción para cerrar, ya para despedir, de Bob Marley. También es un homenaje. También es un homenaje. Nada menos que Redemption Song, que es una canción que estuvo en el álbum Uprising. Pues ya escuchamos, pero voy a poner una que encontré muy, muy bonita, de un homenaje que le hicieron Eddie Vedder de Pearl Jam. Y la hicieron en un... ¿cómo? Con Beyoncé. No, con Beyoncé, con Beyoncé y Eddie Vedder, en un homenaje que hicieron en 2015, precisamente a Bob Marley, pero se fue por su natalicio. Sin embargo, aquí está, esa es la canción con la que me despido, una bellísima versión con la bellísima voz de Eddie Vedder y con la bellísima voz de Eddie Vedder y de Beyoncé, perdón. O sea, Beyoncé es absolutamente una de las artistas del momento. Ahí está. Con eso me despido, chicos, y larga vida al reggae y a Bob Marley. Qué buenas canciones escuchamos hoy. Claro que sí. Yo creo que su herencia, 13 hijos dejó Bob Marley, muchos de ellos dedicados a la música, pues nosotros conocemos a Ziggy, a Damián, Julián Marley, pero 13 hijos dejó. Así que dejó toda una herencia, pero especialmente dejó todo un legado. Pasó bueno, Bob. La pasaste bueno, Bob. Bendito seas. A él, a The Wailers, que sigue todavía llevando ese legado por el mundo. Y bueno, pues nosotros nos despedimos. Que lo celebren. todos los hace unos días fue el día de la marihuana. Hace como una semana que estuvimos hablándolo, hace 8 días justamente, creo que fue ese día de la medicinal. Así que bueno, para los que aún tienen todo ese espíritu bombarlilesco, pues feliz día. A todos un abrazo. Cuídense mucho. Chao. Nos vemos. Chao. Chao. It's not every day you get to sing with a queen. Please welcome to the stage, Beyoncé. Generation triumphantly, won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption song, redemption song. Amen. Mental slavery, no one but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Ooh, some say it's just a part of it, but we've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Like slavery and apartheid, poverty is not natural. It is man-made, and it can be overcome and eradicated by the actions of human beings. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I redemption songs, all I ever had. Redemption songs, redemption songs. These songs of freedom, songs of freedom, these songs of freedom.